presencia de Esencial Trabajo Nuevo. Estamos en presencia del ministro Lugo, de Repatriación. Ministro, su palabra para Ecos del Paraguay, Eco Radio de Washington. Un saludo fraternal al programa Ecos de Paraguay, a su director, a sus componentes, a la audiencia y fundamentalmente muchas gracias por permitirme de este modo comunicarme con la gran colectividad de paraguayos y paraguayas residentes en este lugar del mundo. ¿Qué nos trae, ministro? ¿Cuáles son los planes que están trayendo hacia los Estados Unidos, para los compatriotas de los Estados Unidos? Los planes nosotros tenemos, estamos en un proceso de construcción de todos los planes. Por eso que lo primero y lo fundamental, además de los planes en ejecución existentes que podremos extendernos desde mucho, desde la repatriación, la asistencia y la repatriación de con nacionales en situaciones de riesgo en nuestros países, en situaciones de vulnerabilidad, repatriación de compatriotas fallecidos, enfermos, y especialmente desde Europa, la repatriación de connacionales que están en una altísima situación de vulnerabilidad. También hoy estamos viniendo acompañados por el presidente del CONADI. Uno de los logros más importantes de nuestra administración, que por cierto tiene un año, nosotros el 8 de septiembre pasado cumplimos un año al frente de esta noble institución que ya tiene 20 años de vigencia. Decía que uno de los logros más importantes es el de la posibilidad cierta. Presumimos que antes de fin de año solamente está un poco en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores la implementación. Ya hemos acordado con la Comisión Nacional de la Vivienda, la posibilidad de que los paraguayos que residen en el exterior puedan acceder también a los planes de vivienda implementados a nombre del Estado paraguayo por la Comisión Nacional de Vivienda en el Paraguay. En ese campo nosotros somos vehículos, pero donde se debe iniciar es en los consulados, en las embajadas. El convenio suscrito entre la Secretaría Nacional de Repatriados, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de la Vivienda, dentro de un marco general, establece que los paraguayos podrán acercarse a los consulados y a través de ello adquirir los compromisos y también el pago mensual de los programas de vivienda a los que hayan accedido, que siempre serán en guaraníes. Eso es importante. El monto de las viviendas es lo mismo que se le cobra a un paraguayo que reside en el Paraguay, el mismo monto, y tiene que ser en guaraníes, y las cuotas serán en guaraníes. Ahora, los consulados deben de cobrar una moneda única que es el guaraní, y que es el cambio establecido por el Banco Central del Paraguay cada fin de mes, y son esos pequeños mecanismos los que estamos a la espera de que se pueda implementar a través de una circular hacia todos los consulados y embajadas desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay muy buena voluntad de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y son pequeñas cosas como para empezar ya a tomar las solicitudes, preguntar, consultar y ver este problema. ¿Cuál es el apoyo, cuál es la ley que le favorece a los compatriotas en el exterior que quiera retornar, es decir, repatriarse, que tienen sus cosas y quieran llevar? ¿Cuáles son los beneficios que tienen? Nosotros en este momento estamos en un proceso de modificación de la ley 227, que es la ley orgánica de la Secretaría de Repatriados. Ahora ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores, otra media sanción de la Cámara de Diputados, y hay algunas modificaciones que tienen que volver a estudiarse en la Cámara de Diputados para ampliar la ley de competencia de la Secretaría de Repatriados, y que refiere de las condiciones a que deberán ajustarse, entre ellas volver a tener el beneficio de por lo menos una familia cuando retorna al Paraguay pueda llevarse un vehículo automotor liberado de gravámenes. Estamos, entre las cosas más gruesas también están el tema de las maquinarias, el tema de la de los implementos del hogar, en fin, todo lo que pudiese llevar el paraguayo a su retorno, es nuestra obligación asistirlo desde los comienzos, desde el inicio. Aguardamos también con mucha expectativa que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos posibilite la contratación de un funcionario que pueda dedicarse exclusivamente a esto en los consulados, que pueda dar la mayor cantidad de información posible, porque la información es la que hace que el paraguayo pueda también planificar su retorno. Muchas veces el paraguayo que reside fuera del país, para que sea un elemento de sumatoria al desarrollo nacional, al desarrollo local, es cuestión de establecer de un vínculo, de poder hacerle un caminito, un puente por donde transitar y por donde poder planificar sus vidas. Especialmente en los Estados Unidos, en casi todos los países, las personas acostumbran a ordenar su vida, a tener planificado. Entonces esa planificación también nosotros debemos de brindársela desde el Estado. No vaya a ser como ha ocurrido a inicios de la transición a la caída de la dictadura, allá por el 89, en los años 90, 91, 92, muchos paraguayos vendieron sus cosas en la sana idea de ir a trabajar en nuestro país. Y muchos de ellos tuvieron que volver nuevamente, ya desprovisto de aquello que era su capital humano, laboral y económico, que a su regreso al país, porque el Estado no tuvo la capacidad de contenerlos y de brindarle algún pequeño acompañamiento. Interesante. Sus palabras finales para Eco Radio, entonces, ministro. Simplemente agradecer a los organizadores. Nosotros estamos viniendo con una delegación muy importante, aparte de la que nos trae al presidente del CONAVI y a mí, también viene el ingeniero Ricardo Canese, viene en su condición de parlamentario del Mercosur, también viene la parlamentaria Mirta Palacios, el parlamentario Carlos Villalba, el parlamentario Roberto Campos. Y esta cuestión es muy importante para mí, que pueda la colectividad, la audiencia que está en contacto con Ecos del Paraguay, con este prestigioso programa, que sepan que quienes hoy vienen son personas, parlamentarios del Mercosur, pertenecientes a distintos partidos políticos que están representados en el Parlamento Nacional. Eso es una clara señal también que estos tiempos están trayendo. También, además de nosotros, nuestra obligación es el vínculo, el nuestro, pero también están viniendo parlamentarios paraguayos sensibilizados por esta situación, de tal modo a ir fortaleciendo este puente, el inicio de camino en esta nueva etapa que vive la República, para tener una nación, una sola nación. Es decir, la nación paraguaya que vive fuera del país, la nación paraguaya que vive dentro del territorio nacional, somos una sola. Muchas gracias. Gracias a usted.